a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Esto es una nueva edición del Bicho Reactor en chancletas, programación veraniega. Nalpargatas, yo igual sigo pendiente, ¿no? Sí. De venir más cómodo. Vení en bermuda. Pero decían que va a refrescar. Contamos con el honor y el placer de que esté como operador nuestro amigo Juan Quilimpani, que yo nunca sé pronunciar bien su apellido. Quilimpani. Que... Sí, ya sé, por eso. Pero que nos ha operado también, ¿no? Bastante tiempo, durante algunos de estos 10 años de trayectoria del Bicho Reactor. Así que como encontrarnos con un viejo amigo, que nos hemos cruzado igual, ¿no? Sí. Hasta fuera de la radio nos hemos cruzado. ¿Se puede saber dónde, no? ¿En la Feria del Libro fue alguna vez? Y era entre otras, sí. El lugar es así. Trabajando los dos. Muy bien. Así que bueno, arrancamos este segundo programa 2015 del Bicho Reactor, programa 525. ¿Llegamos a los 600 a fin de año? No. No, ya. No, el año que viene. Si aguantamos, si llegamos. 2016, está bien. El 2016. Ahí no sé qué vamos a hacer, pero bueno lo podemos planificar. Un montón, hay mucho tiempo. Mucha música para hoy. Diferente al programa pasado, que justo se dio que estaba en la ciudad de Ezequiel y contamos con su presencia. Pero hoy creo va a ser auténtico programa veraniego. Le mandamos un saludo a Nico y a Lucas, que están descansando en sus casas. La sangre joven se quedó en casa hoy. Sí. Así que, ¿cómo viene tu verano rockero? Me reencontré con el rock. ¿Sí? No, mentira, estoy escuchando mucha música. ¿Qué? Perdón que te interrumpa, termina. Estoy contento que volvió el pelado de AC/DC. Eso te iba a preguntar. Vi un poquito de los Grammy. Ah, ¿viste algo? Sí, lo vi a McCartney haciéndose careteando. ¿No lo viste? No, vos me lo contás ahora después en las noticias. Dale, después te pero, lo pero bueno, estás escuchando bastante. Sí. Bueno, dijiste ya el martes pasado, presentaste a Royal Blood. Sí. ¿Te gustó? Me encantó. Y hay una noticia de Royal Blood. De que, bueno, vamos a decir ahora después en la parte de las noticias, pero la estuve chumbeando en YouTube y no hay tanta sobregrabación, me parece. Hay mucho efecto, sí, pero no me pareció que haya tanta sobregrabación o tanta cosa, tanta base, ¿no? Disparada de un sample o lo que sea. Pero bueno, vi en YouTube, ¿no? Otra cosa seguramente será verlos en vivo, ver un DVD. Yo igual dije como que había cosas atrás. En el disco sí, en la grabación sí. En la grabación sí. Debe haber. No sé, si yo te digo que escuché esta banda y después te digo, mirá que es bajo y batería, te quedás un poco porque... Esa es la expectativa, a ver cómo será. Pero me encantó, me encantó Royal Blood. Así que si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo llamando al 4864-0489 o al 4866-1095 o nos pueden mandar mes a elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos conectados en el Facebook y el blog del programa es elbichoreactor07.blogspot.com, que ahí tiene un poco todo lo que viene pasando en el programa, los audios para escuchar los pasados. Y yo vengo bien actualizando noticias, Bien. Vamos a ver hasta cuándo me dura. Bien. Arrancamos con Rocket Queen, tema que cierra el Appetite for Destruction, disco debut oficial, debut de Guns N' Roses. ¿Cómo era ese cierre que hicimos una vez? Los mejores cierres, este es uno de los mejores cierres de los discos. ¿No? Es un gran tema. Y lo puse porque yo estoy a punto de terminar, lo dije el martes pasado, el libro de Steven Adler. Sí. Ah, bueno. No, comentaste que lo estabas leyendo, no que lo estabas por terminar. Lo estoy por terminar ya, así que es muy interesante. Bueno, es una visión más, ¿no? Ya con este voy a los tres que Guns N' Roses escribió el libro, los leí con este. Es simpático Steven. Y me parece que este tema es un tema en el que él tiene mucha injerencia en lo creativo, instrumental. Digamos, este tema creo que no sería el mismo si no estuviera tocado por Steven Adler. De hecho, no tengo recuerdo si lo siguieron tocando. Sí, creo que sí, con Matt Sorum lo tocaron. Pero bueno, es otra cosa. Se le nota mucho el swing y la tocada de Steven Adler. Así que un poco... ¿Vos lo viste a Quesito en vivo? Lo vi en vivo, sí. Lo vi en vivo, todavía no estaba recuperado, ¿no? pero bueno, yo creo que vino, cayó Algo pasó en la red. Bueno, vamos a arrancar con esta... podemos comentar. Ya que hablamos de Appetite for Destruction, Steven Adler, toca Slash en Argentina. ¿Puedo decir una vez más que odio a Miles Kennedy? Sí, a Miles Kennedy te remo que digas que lo odio, porque yo tampoco no me lo odio. ¿Sabes lo que me pasó? Y me cagó. Viste, yo soy fanático de Alec Show, ¿no? El cantante Whitfield Crane tiene un proyecto con él que es guitarrista, uno de los guitarristas de Godsmack. Sí. Crane Richards o Richards Crane. Y el primer corte con el primer video, ¿quién está invitado? Miles Kennedy. Bueno, pero de invitado que, garpa. ¿Sí? Ahora, como cantante, y sí, está bien. Yo me acuerdo cuando una vez nos pidieron un tema de Alter Bridge, un neoyente que teníamos en Córdoba, y le dijiste, no, Miles Kennedy no suena. No suena. Me dio un poco de cosa porque tengo un disco de Alter Bridge, se lo quería mandar, por lo menos. Es que no lo soporto. No escuché Alter Bridge, me dijeron que canta diferente. Sí, sí, es más pesado. Me dijeron que canta diferente, pero con Slash es insoportable. Yo no lo puedo escuchar. ¿Por qué decimos todo esto? Porque el sábado 7 de septiembre... De marzo, perdón. Está todo como manso con los meses. Eso me lo copiaste vos. Slash junto a Miles Kennedy and The Conspirator va a estar tocando el Mandarin Park. Y para sorpresa nuestra, porque nos acabamos... Yo sabía que se había agregado Gilby Clark. Va a estar Gilby Clark de soporte. Con los Coverhead. Junto con tus amigos de Coverhead. Y además Duff, McKagan, Lodi. Esa está buenísima, a mí me encanta. Lo feo yo esa. Así que si viene Matt, tenemos el 95% de los bands. Sí. Ahí. Sí. Faltaría. Y, está, bueno. Y el tarado este seguramente algo va a hacer. ¿Quién? Miles Kennedy. Ah, pensé que estaba señalando. No. En los covers está nuestro amigo Gaby Star. Sí, un fenómeno, genio. Bueno, pasemos a las noticias, Juan. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. I'm on fire. You were saying Ahí pasaba Heaven Sent de In Excess, del disco Welcome Wherever You Are, el disco polémico de In Excess que venían de Never Be Lie y después X, no, la de Suiza Blood, no me acuerdo. Acá tenemos que llamarlo a Héctor Osvaldo o al Cabo Falcone, sí. Dos fanáticos de In Excess. Que hace dos años recién como que asumieron que la banda no tenía que existir más. No, te acuerdas que insistieron. Y es muy gracioso, esto lo puse porque me pareció muy gracioso. Leí hoy que Tim Farris, uno de sus guitarristas, tuvo un accidente en un bote que tiene, casi se rompe el dedo, pero dice no puede tocar más. Entonces como que lo tiraron con una noticia para los fanáticos para decirle, lamentablemente no va a poder seguir tocando bien Excess, ¿viste? Cuando, y encima hace dos años se habían anunciado que no tocaba más, y más todavía, que desde que se murió Mike Hatchett, que no existe más en Excess. Pero bueno, me pareció muy graciosa la noticia y siempre es una buena, hay buenas excusas como para escuchar a In Excess. Contame qué te pareció la vuelta del pelado como baterista de AC/DC. Así arrancó los Grammy, ¿verdad? Arranca la ceremonia con un tema del disco nuevo de ellos. Se venía rumoreando. A fin de año habíamos hablado un poco lo que estaba pasando con AC/DC. Malcolm se le detecta una demencia. Se aleja de la banda, supuestamente la voluntad de él era que la banda siga. Al poquito tiempo salen fotos de ellos sin el baterista, sin Phil Rudd. Y sale la noticia. Al poquito tiempo sale la noticia y AC/DC se vio envuelto en cosas que no se habían visto envueltos, por lo menos de la muerte de Bon Scott. Claro. Lo cierto es que a fin de año anunciaron una gira, van a estar tocando, creo que por ejemplo, claro, para sorpresa mía, en el Coachella. Ah. Creo que en Glastonbury, o sea, festivales. Que ellos nunca habían tocado y se hizo lo de los Grammys. Se venía diciendo lo de Chris Lade, que es el pelado de bandero, el de la época de Thunderstruck. Sí. Y el lunes, yo no lo vi en vivo y en directo, el lunes me entero con que volvió. Un amigo nuestro, baterista, ya está diciendo aguante Phil, sí, aguante Phil, aguante la época dorada de AC/DC. Pero digo, Phil Rudd no va a volver a AC/DC. Digo, bueno, antes de que pongan un plon. Consulte, vuelve a la casa. Por eso. ¿No? Consulte a un calabozo especial. Sí. Pero ya que no va a estar Phil Rudd, sí, en vez de poner a un clon de Phil Rudd, prefiero que vuelva el pelado. Total. Que yo el recuerdo que tengo de AC/DC, no sé qué te habrá pasado vos cuando terminás bandas, es a él, porque sí, yo empecé a escuchar a AC/DC con el en vivo, ¿no? Así que yo qué sé, está bueno. Me vas a acordar. Pues no tenés otro más que no es parte de la banda. Claro. Si mete un baterista como el sobrino de guitarrista, no es. Por más que sea un animal, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el sobrino que está tocando ahora es igual a Malcolm, sí, y hace los coros como Malcolm. Y lo que te contaba que me hizo cagar de risa es que arranca el Grammy con esa cámara que va desde la gente hasta el escenario, y cuando llega a la primera fila empieza a enfocar, y al único que reconozco creo que es a McCartney con una señorita al lado y bailando. Cuando después vi la foto con Dave Grohl, dije... ¡Oh! ¿Te das cuenta? Se juntaron los dos. Después ni sé los Grammy qué pasó. ¿No? Creo que estuvo Farrell, no sé quién más. Sí, yo sé que Kanye West se quejó de que Beck había ganado el mejor disco del año. Y todos al contrario. Por fin los Grammy como que valoran algo, una propuesta buena artística. Y salieron un montón a contestarle. Shirley Manson de Garbage, Nicky Sick de Motley Crue. Un montón salieron a contestarle. Como diciendo, Beckley tendría haber pateado la boca en la entrega de prensa. Sí. Una cosa así. Es lo único que me enteré así por de chumerío. Mm. Pero después ya no me interesa tanto. No, la verdad que no. Pero bueno. Me parece que está enfocado a otra cosa. Sí, a un mercado. Sí. Quizás el rock en algunas cosas ya está fuera de todo eso. Entonces, no lo creo, pero no garpa. Y pero si no, no sé por qué está Farrell o artistas que yo no... que explotan supuestamente en el mercado y yo es no... Es que no, sí, es otra cosa. Mm. Bueno, tengo un par de cosas más graciosas para contarles, pero lo voy a contar más adelante, vale, porque así escuchamos más música. Vamos a pegar dos temitas. Primero Van Halen, porque sacan un disco en vivo el marzo. ¿Sabés que me bajé ese bootleg? Es un show en Japón, ¿no? En Japón, el 21... No, fue grabado el 21 de junio del 2013, se edita el 31 de marzo. Y se reeditan todos los discos de la época de Billy Roth, remasterizados. Y después, bueno, Backyard Babies, que se juntaron. Firmado con un sello, una sociedad de Sony, y sacan disco en agosto. Mm. Vamos a escuchar de Van Halen, I'm Talking About Love, y de Backyard Babies, no me acuerdo el título. Es el primer tema de Total 13, me parece. My Enemies Is Good. No, entonces otro disco. Mm. ¿Lo tenés ahí anotado, Juan? ¿Me lo decís? El último tema que va a sonar ahora, más o menos como suene. Mad Me, Mad Man. ¿De qué te reí? ¿De qué? ¿De qué? Hice una fonética, que la fonética que mejor me salió, dice. Ponete, no, bánqueme, bánqueme, porque no puede ser, yo te voy a sacar esto. Macabebi, banda sueca. La banda de Dren, que fue guitarrista de. ¿Cómo se llama? El último guitarrista de Michael Monroe. Dren, que es medio corto de cabello. Te digo, Se quedó pelado. Van a estar tocando muchos festivales en el Reino Unido. Sí. Y aparte. Banda sueca. Ah, estoy viendo los demos, mira, cualquiera. Sí. Sigo llamando. Sí. Se editó ese disco de Backyard Baby, que me decís vos que era un disco doble, me parece. Made Me Madman, ah, ese es el tema. And Talking About Love, es lo que dijo Juan, sí, yo no te había entendido. And Talking About Love de Van Halen y después Make Me Madman de Backyard Babies. Keep talking about love to one. el bicho reactor.